Buenas tardes, bienvenidas a este programa en Radio Urbana de Lesbianas al Aire. Este es el segundo programa que estamos impulsando desde este espacio, desde la radicalmente democrática Radio Urbana. Hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿verdad?, que nos compete a las mujeres lesbianas en Guatemala, que es la visibilidad lésbica. Vamos a hablar un poco de esto, de qué es la visibilidad, de cómo se ve desde nuestros espacios, de cómo lo vivimos las mujeres en Guatemala, ¿verdad?, de cómo las lesbianas nos vemos desde ahí. Y también vamos a contar con las palabras de María José Rosales, que es una compañera también lesbiana feminista que nos está acompañando hoy, nos va a contar un poco de su accionar desde los ámbitos donde ella se manifiesta, ¿verdad? Y también tenemos, como siempre, en este segundo programa a Frida Rodríguez. Frida. Hola, pues buenas tardes a todas y todos. Cabalmente, como tú decías, Karen, hoy empezamos con una serie de programas que vamos a llevar en torno al tema de la visibilidad lésbica en Guatemala, si existe realmente una visibilidad lésbica en Guatemala, y pues vamos a analizar y a discutir sobre el tema con personas representantes que han abierto brecha cabalmente dentro del movimiento LGBTI, más que todo movimiento lésbico en Guatemala. Investigando sobre el tema, encontré algo que les compartí a ustedes, y me gustaría leérselo, si es que en los colectivos se recuerda la importancia de que las mujeres lesbianas se visibilicen en el espacio público como una herramienta para conseguir tanto la igualdad jurídica como la real, una apelación que sigue siendo necesaria ante la escasez de mujeres lesbianas que sean referentes visibles en nuestro país, más allá de las más cercanas que tenemos al activismo. María José, bienvenida, qué bueno tenerte con nosotras esta tarde, y pues empecemos a dialogar sobre el tema, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por la convocatoria, siempre es un gusto compartir con ustedes dos, que pues llevamos ya bastantes años de estarnos viendo, y pues es un gusto estar aquí con todas las oyentes y los oyentes. Pues vamos a abordar el tema, ¿verdad? ¿Qué piensas, Majo, qué piensas, Frida, de qué es la visibilidad lésbica? Es decir, ¿cómo se vive en Guatemala, cómo las lesbianas se visibilizan? Y si es tan real esto de la visibilidad, es decir, si salen a las calles, ¿qué implica el salir este del closet, ¿verdad? El famoso closet. O sea, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Cómo lo ven? Pues yo creo que… Pues primero aquí en Guatemala, por supuesto que es sumamente difícil lo de vivir desde tu lesbianismo, ¿verdad? Normalmente lo vivimos encerradas, lo vivimos en la casa nada más, ¿verdad? Y salir del closet o ser visible tiene que ser una postura política, porque como estábamos platicando antes de entrar a… es sumamente rechazado, ¿verdad? Uh-huh. Y en esta ciudad, porque pues estamos en la ciudad de Guatemala, el rechazo significa agresiones, significa violencia, significa que a toda costa te quieren volver a ocultar, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Entonces, la visibilidad la podés tener desde tu forma de vestir, ¿verdad? Desde uh-huh. tu forma de ser. Uh-huh. Desde que ya no te gusten las cosas que en la normalidad de mujer tienen que gustarte, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, desde niña, cuando dices que quieres jugar con carritos, lo primero que te dice que sos una machorra, sos una uh-huh. no sé qué, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza una visibilidad de marcarte como alguien diferente, uh-huh. ¿verdad? Y de cómo también… No es un privilegio, ¿verdad?, sino es el hecho de cómo te coartan el derecho a vivir, ¿verdad? Es decir, quitándote ese derecho a decidir sobre tu cuerpo, sobre tu sexualidad, y cómo realmente te privan del derecho de ser, ¿verdad? Y es la sociedad en general, es decir, familia, iglesia, estado, es decir, salís y estás sola, si probablemente sin trabajo, sin familia, es decir… por eso es la necesidad de una postura política, ¿verdad? De entenderse, aceptarse y permitirse tener otra vida, ¿verdad? Claro. Además de que es una postura porque tienes que estar con medidas de seguridad, ¿verdad? Uh-huh. Tienes que estar con una alerta de que cualquier cosa puede… O sea, que tú corres un riesgo en esta sociedad, ¿verdad? Y yo creo que también a la par, porque es algo tan confuso, porque… esa salida, esa visibilidad también te da muchísima libertad, te da sentimiento, exacto, te da erotismo, te da placer, porque te da tranquilidad con vos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese, yo creo que muchas colectivas y el movimiento lésbico aquí en Guate, que pues estamos lesbianas metidas en el movimiento LGTB y lesbianas metidas en el movimiento feminista, uh-huh, creemos que es un camino a seguir, ¿verdad? Es necesario nombrarnos públicamente lesbianas, porque así vamos rompiendo con ese silencio, uh-huh, que nos imponen, ¿verdad? Y entonces que cada vez sea más visible que aquí estamos y que no queremos estar ocultas, ¿verdad? Exacto. También es bien, bien interesante porque, es decir, estamos nosotras ahora acá, pero también dependemos de esa historia, de esas otras mujeres que han construido pensamiento, que se han atrevido a hacer actos políticos públicos, ¿verdad? Hacer actos pues que rompen con toda esa normativa, ¿verdad?, impuesta desde la heterosexualidad. Y entonces es muy importante el ver ahora, por ejemplo, a chicas, a chavitas en la calle, ¿verdad?, de la mano, pero también eso depende de la historia, ¿verdad?, de que esas mujeres también que salieron a la calle, que crearon pensamiento y que ahora hay toda una fundamentación, ¿verdad?, desde el lesbianismo concretamente, ¿verdad? Sí, a mí me interesa también cómo trasladamos de lo íntimo a lo público en un colectivo donde nos sintamos en una esfera íntima, ¿verdad? Es bien necesario por eso mismo generar espacios donde podamos sentirnos en confianza, porque es necesario que lo hablemos, ¿verdad? Porque media vez lo vamos hablando a mi criterio, creo que vamos generando más confianza en nosotras mismas y podemos irnos entonces sintiendo acuerpadas realmente por un movimiento lésbico real aquí en Guatemala. Ahora la pregunta es, ¿existe o ha existido realmente un movimiento lésbico aquí en Guatemala? Yo creo que sí, ¿verdad? Totalmente. Y además hemos sido radicales, ¿verdad? Y creadoras, ¿verdad? Sumamente creativas, hacemos acciones políticas con mucho erotismo, con mucho amor, como desde ahí es la propuesta, ¿verdad? Porque además una de las cosas que nosotras como lesbianas, aunque no lo sepamos, ¿no?, una de las reivindicaciones que hacemos es que nosotras defendemos que nos queremos amar. Exacto. O sea, es alrededor del amor. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, por eso nuestras como nuestras acciones es por la vida y por el amor, ¿verdad? O por los amores, ¿verdad? Porque también hemos cuestionado esa categoría, cómo vivimos el amor. Mira, yo una de las cosas que yo me acuerdo cuando yo empecé a nombrarme lesbiana era, a mí me invitaron, porque yo entré al movimiento feminista teniendo prácticas lésbicas, más no nombrándome lesbiana, ¿verdad? Uh-huh. Y pues con el feminismo fue que eso me dio mucho empuje para verlo, porque era tan necesario en mi vida, ¿verdad? Y tomar la decisión. Y entonces me invitaron a la escuela lésbica feminista en el 2010. Y yo dije, pues está bien, me voy a dar la oportunidad y yo quiero estar ahí. Y me recuerdo el primer día, estábamos en un salón. En el suelo con una metodología de reflexión diferente, ¿verdad? Pero éramos en un cuarto, éramos 30 lesbianas. Y para mí eso fue, ajá, verme con tantas lesbianas en un solo cuarto fue sumamente potente. Ajá. Y realmente yo desde ahí es que como con otras creemos que es necesario crear las redes entre nosotras, ¿verdad? Ajá. Yo voy a compartir un poco de mi experiencia cabalmente en el 2010 cuando me enteré del encuentro y yo deseaba con todo mi corazón el poder participar. Pero creo que algo todavía estaba ahí más encajoso, ¿verdad? Y decía, estoy, no estoy. Sin embargo, me apunté para poder ser voluntaria del encuentro. Entonces llegué al espacio donde estaban ustedes para preparar todo el salón y ver todo. Y yo dije, ¿me voy a quedar o no me voy a quedar? Y me recuerdo que mi cuerpo, mi mente, mis fuerzas deseaban quedarse, pero todavía una parte de mí me hizo como, a ver, no, creo que mejor no. Y de verdad que ahora yo digo, me lamento por no haber participado en ese encuentro, que fue un hito definitivamente para el movimiento lésbico en Guatemala, para la construcción, ¿verdad? Que cabalmente Karen trae un poco de material para compartir. Bueno, principalmente yo creo que ese encuentro, es decir, habían 350 mujeres ahí reunidas de Latinoamérica y del Caribe, pensándose, reflexionándose, proponiendo, ¿verdad? Y esas construcciones colectivas y diversas fueron las que crearon como todo ese revuelo necesario, ¿verdad? Desde las mujeres, desde las lesbianas. También creo que fue para mí fundamental el verme reflejada en otras, ¿verdad? El ver que habían otras que también se estaban cuestionando, que también estaban hilando experiencias, que precisamente así se llamó el encuentro, ¿verdad? Que era hilando rebeldías lésbicas feministas desde la raíz, ¿verdad? Es decir, estábamos ahí. Y también me encantó la idea porque fue hecho desde la autonomía, ¿verdad? Desde la autonomía, desde las colectivas de mujeres, desde esa construcción colectiva, y que armarlo no fue de un día para otro, sino que llevó todo un proceso que empezó en la escuela, ¿verdad? Y después de la escuela feminista llegó a ese espacio. Entonces creo que ahí hubo bastante, pero que también eso marcó a nivel latinoamericano muchas situaciones, como fue también el rompimiento del movimiento, digamos, de la participación o no de las trans. Es decir, hubo mucho ahí a la reflexión, ¿verdad? Sí, sí, digamos, ese momento en el 2010 fue para nosotras, fue como todo un año de preparar ese encuentro, pero además fueron dos meses bastante intenso, pero sumamente erótico. Uh-huh. Porque realmente tratamos de que fueran relaciones horizontales y que todas hiciéramos lo que podíamos hacer. Porque todas trabajábamos, todas hacíamos un montón de cosas. Esto era en las noches, era, no sé. Y además sumamente político, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hubieron ahí problemas, hubieron ahí relaciones de poder, hubieron un montón de cosas en las cuales somos construidas, ¿verdad? Pero lo que sí es que muchas nos dimos cuenta que sí se puede, sí nos podemos organizar desde la anarquía, ¿verdad? Desde la autonomía, ¿verdad? Bueno, vamos a un corte, vamos a poner una canción y volvemos en un momento. All that you can say, years gone by and still words don't come easily. Like sorry. Forgive me. I love you. time to be mine. Baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time to be mine. Ya, pues buenas tardes a Radio Urbana, nuevamente en Lesbianas al Aire, Radicalmente Democrática. Estamos en la entrevista con María José. Pues Majo, ahora sí estamos entrando ya más de una manera más directa para poder conocer desde dónde has realizado tu activismo, cuál ha sido tu experiencia dentro del movimiento lésbico, y pues bienvenida una vez más. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos entonces, ¿desde dónde realizas tu activismo y en qué propuestas te has sumado? Mira, mi activismo pues es desde un lesbianismo feminista antirracista. Yo más o menos tengo 10 años de estar tratando de accionar articuladamente con otras lesbianas. Yo empecé, como les comentaba anteriormente, empecé primero en el movimiento feminista, pero yo ya era lesbiana, ¿verdad? Ya me había enamorado y, y todas esas cosas que te suceden, ¿qué ¿verdad? Que pasan. Y bueno, realmente fue por eso que yo me metí al activismo, ¿verdad? Porque yo ya cuando me enamoré, normalmente lo que te sucede es que no puedes con eso, ¿verdad? Y entonces pues accedes, ¿verdad? Porque no puedes con tanta emoción, ¿verdad? Y entonces, pero todo lo que viví en esa primera relación que tuve con otra mujer fue lo que me llevó, ¿verdad? Al atravesarme los feminismos por mi cuerpo, ¿verdad? Fue lo que me llevó a decir, esto no puede seguir así, ¿verdad? Y pues claro, como me hice pública, muchísimas lesbianas se me han acercado, ¿verdad? Entonces me decían, gracias por decirlo, yo pensé que estaba sola, yo ya no quiero vivirlo así, estoy viviendo una violencia fuerte en donde estudio, en donde trabajo, en mi familia, no sé qué. Y entonces, y así nos ha pasado a casi todas las que nos pronunciamos, ¿verdad? Uh-huh. Pues entonces, ahí es donde yo entro en una colectiva que se llama la colectiva Lésbica Todas Somos, y que después éramos parte del movimiento de mujeres y parte del movimiento feminista, y éramos la colectiva lésbica en una alianza de mujeres, que es el sector de mujeres, uh-huh, en donde hay 33 organizaciones y éramos la única colectiva lésbica, ¿verdad? Entonces ahí también era como una articulación de poder ir cambiando bastante los pensamientos y las acciones que venían de las organizaciones de mujeres, en donde las lesbianas no éramos visibles, ¿verdad? A pesar de que habemos un montón de lesbianas, ¿verdad? En todos lados. Majo, ¿y pensás que, digamos, si mirás a hace 10 años, pensás que ha cambiado algo en la vida cotidiana de las lesbianas? Pues realmente yo creo, mira, si lo vemos desde el punto de que las lesbianas ya se atreven a andar en la calle agarradas, uh-huh, de la mano, hay bares, digamos, ahorita hay mesas, hay una marcha, hay una caminata, exacto, de lesbianas, uh-huh, hay festivales de cine, uh-huh, yo creo que aquí yo te puedo decir aquí en la ciudad, ¿verdad? También. Sé también de Shela, uh-huh, ¿verdad? Sé de algunas de Mazatenango, ¿verdad? Ah, mira. Y de, uh-huh, y de Jalapa, uh-huh, pero sí es muy poco. O sea, para nosotras sí, yo siento que para nosotras las lesbianas puede ser un gran paso liberarnos de eso, pero la sociedad sí no ha cambiado. Yo ahí no siento, yo siento que hemos cambiado nosotras. Nosotras, ¿verdad? Nos sentimos más libres nosotras y estamos como más fuertes para enfrentar el rechazo. Que también eso ha permitido que también otras se vean, ¿verdad? Y vean que es posible, por ejemplo, ver a dos chicas con uniforme de la mano, es decir, eso está rompiendo todos los esquemas desde adentro y no implica que esté bien, ¿verdad? Digamos, que vivan tranquilamente en la sociedad, sino que implica que se están atreviendo, ¿verdad? Se están atreviendo a amar también, ¿verdad? Sí, yo escuchándolas a ustedes dos, ¿verdad? Me pongo a pensar... Sí ha habido un avance, o sea, sí existe un avance incluso cuando no es tan tangible, pero al momento en el que tú vas haciéndote más libre, más visible, vas reeducando a una sociedad que no está acostumbrada a convivir con un movimiento, con mujeres lesbianas, ¿verdad? Y eso sucede, yo lo siento día a día, por ejemplo... En el colegio de donde estudia mi hija, pues mi activismo lésbico lo llevo todo el tiempo y las mamás de ellas, de Frida, se quedan como queremos saber más, ¿verdad? Mi hermana es también lesbiana y queremos conocer más. Y es cabalmente lo que decías entonces anteriormente, no solamente salimos nosotras, sino también nuestro entorno familiar sale del closet, porque entonces ellas también se van volviendo referentes al momento de ir posicionando, al momento de decir, a ver, o sea, si ustedes están hablando de la población lésbica o de una mujer lesbiana como tal, no, mi hija es lesbiana y no es así, mi mamá entonces en ese momento sale del closet también, ¿verdad? Entonces es una lucha compartida a nivel social. Sí, además yo creo que pues eso es como vamos ampliando las redes, ¿verdad? Y además eso hace que también, porque fíjate que las lesbianas hemos estado en todo el tiempo, toda la vida, en todos los ciclos, uh-huh. ¿Verdad? Sí. Y claro, es a partir de la modernidad en donde esto, porque esto rompe con la categoría de mujer, ¿verdad? Con el Exacto. rol de la mujer. Entonces, desde la modernidad es que han querido callarnos, ¿verdad? Uh-huh. Y esto del activismo lésbico ayuda primero a las que lo están viviendo encerradas, ¿verdad? Porque esa es una cosa cuando vos finalmente te atreves a enamorarte y entonces, ¿qué es lo que haces? Entonces hemos hecho el análisis de que lo que hacemos es que entonces ponemos en la otra compañera todo, ¿va? La familia, la todo, ¿verdad? Porque uh-huh. como todo mundo nos rechazó, uh-huh. entonces en la otra. Y la relación amorosa, como se vuelve en el todo, se vuelve codependiente, uh-huh. pero de ahí poquito a poco se vuelve violenta. Exacto. Y entonces las relaciones lésbicas que tienen uh-huh. violencia no tienen dónde, o sea, no tienes a dónde acudir porque todo mundo, ¿verdad? Sí, pues con esa repetición de patrones, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, si vos no podés hablar, no podés, porque lo público es significa lo social, ¿verdad? O sea, que, uh-huh. que vos podés en los grupos sociales hablar de tu vida, ¿verdad? Porque además lo lésbico también es tu vida. Exacto. ¿Verdad? Entonces. Sos tú. Sos vos. Entonces, uh-huh. a veces, como no se está mezclando mucho, pero a mí a veces, y eso es una de autodefensa feminista, a veces cuando estoy en situaciones, digamos, en con gente muy conservadora, en espacios como la iglesia, que a veces en un uh-huh. encuentro llegan grupos religiosos y no sé qué, yo ahí sí mido, ¿verdad? Uh-huh. Si lo digo, no lo digo, ¿verdad? Y eso es por una medida de seguridad, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo creo que es cómo vas jugando en esta sociedad tan, tan colonialista, tan uh-huh. racista, tan misógena, tan lesbofóbica, cómo te vas vos colocando en todos uh-huh. los lugares donde vos estés. Porque ante todo, vos y tu colectividad que estén libres, uh-huh. ¿verdad? Y tomando las consideraciones, ¿verdad? Para lo que mencionas. Te quería preguntar, ¿por qué dentro de tu accionar digamos, te autonombras antirracista? Es decir, ¿cuál es ese punto que te hace decir, bueno, yo soy antirracista, ¿verdad? Mira, ese es un proceso que es de mis últimos momentos de la vida, de ahorita. Yo me recuerdo cuando estábamos en Las Todas Somos y el estar en el sector de mujeres y estar en el ente decisorio con mujeres mayas y mujeres xincas. Y ellas me preguntaron, bueno, vos como ladina, ¿qué pensás? Yo me quedé, ¿qué significa ser ladina? ¿Verdad? Porque tenía que posicionarme como tal, ¿verdad? O sea, tenía que decir que o sea, tenía que tener una posición en esa construcción política, ¿verdad? Y es a partir de ahí en que yo empiezo a reflexionarme esa identidad política construida como ladina, ¿verdad? Y ahí es donde me doy cuenta. O sea, que mi ser fui construida para ser racista, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es decir, también naces con un cuerpo diferente, en una cultura diferente, pero te crecen como una imposición ladina, ¿verdad? O sea, te creces como ladina, pero hasta que no te das cuenta que no tenés esos rasgos, ¿no? Seguís, ¿verdad?, ejerciendo como todo ese poder blanco, ¿verdad?, que traspasa los cuerpos, ¿verdad? La famosa blanquitud, ¿verdad? Sí, porque entonces... Uh-huh. Porque es, yo soy anti, yo ahora me nombro antirracista en el sentido de, yo quiero transformar mis deseos, quiero transformar mi vida, quiero dejar de funcionar al sistema colonialista, ¿verdad? Yo no quiero seguir reproduciendo esa construcción ladina que la tengo metida hasta en el tuétano, ¿verdad? Y que para mí ha significado meterme a reflexionar, ¿verdad? Y además verme racista, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo mis pensamientos y mis acciones cumplen todavía con esa función? Y entonces, tenés que estar alerta todo el tiempo para irte para atrás, para no seguirlo reproduciendo, ¿verdad? Pero además también para comprender a qué funciona eso, a quién le sirve y a quién le interesa. Que nosotras no recuperemos nuestras ancestras y nuestros ancestros. Que nosotras tengamos esta cultura que es desmemoriada, ¿verdad? Que tengamos una cultura sumamente hegemónica, ¿verdad? Porque el no preguntarnos qué significa ser ladina es porque es la cultura hegemónica, ¿verdad? No, pues estamos en un diálogo muy interesante, nos vamos a ir a un corte más, estamos por Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y regresamos luego del corte. Just trust. Pues, Majo, estamos retomando nuevamente el diálogo que dejamos abierto en el corte anterior. A mí me surge la idea de saber entonces, el sector de mujeres, ¿hay presencia hoy por hoy de la comunidad lésbica? ¿O dónde está? ¿Dónde estamos ahorita las lesbianas posicionadas? Mira, en la Alianza Política del Sector de Mujeres hay lesbianas, ¿verdad? En diferentes organizaciones. Hay algunas que se posicionan como tal, hay otras que no, ¿verdad? Pero como una colectiva, una organización, ya no, ¿verdad? Yo creo que también es lo que pasa es con esto de todas las dimensiones de la vida que quieren que sea oculta, significa violencia alrededor de, para que vos sigas oculta, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces en los movimientos, por supuesto que hay esas prácticas todavía, ¿verdad? Así como en la sociedad. Y entonces a veces es muy difícil que, digamos, para hablar un poquito de cómo está el movimiento ahora, ¿verdad? Hemos tratado de, digamos, desde la revista Imagina, hemos tratado de cuestionar cómo es que nos estamos organizando y qué significa hacer movimiento, ¿verdad? Uh-huh. No necesariamente desde una organización, sino cómo lo hacemos, ¿verdad? Y es desde las transformaciones de nuestras propias vidas, ¿verdad? Está, por ejemplo, las compañeras de Odisea, que están convocando a la marcha el 30 de abril, ¿verdad? Uh-huh. Imaginen la valentía que tienen las compañeras uh-huh. de hacer una marcha lésbica en el centro histórico colonial, sumamente represivo, ¿verdad? Uh-huh. En donde ellas salen abrazándose, besándose, uh-huh. Colocando esas otras simbologías, ¿verdad? Uh-huh. Porque nosotros las lesbianas también con nuestro cuerpo expresamos mucha, también como las simbologías desde la resistencia, ¿verdad? Uh-huh. Cuando nos rapamos a la mitad de la cabeza, cuando nos tatuamos, cuando, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Sí, porque precisamente estás rompiendo con todo eso establecido, ¿verdad? Incluso la criminalización y el estigma que genera todo esto, ¿verdad? Y principalmente rompiendo con el tema de ser mujer, ¿verdad? Ser mujer de la casa, ¿verdad? Como te han posicionado. Y Majo, ¿y crees qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hay, ¿verdad? Para seguir pues con el cuestionamiento, con la reflexión, para seguir unificando los espacios que ya existen o para seguir creando colectivos o espacios. ¿Qué pensás que falta? Mira, yo creo que seguirnos juntando, ¿verdad? O sea, de la manera en que quieran juntarse, ¿verdad? O sea, si quieren colectividad o si quieren, o sea, por medio de colectivas o si quieren por medio de organizaciones o por medio de la cocina, ¿verdad? Uh-huh. Lesbianas que nos gusta cocinar, juntémonos a hablar en la cocina, ¿verdad? Por medio uh-huh. de la autosanación, ¿verdad? Uh-huh. O sea, nos gusta el temazcal, juntémonos toda un grupo de lesbianas y vamos uh-huh. a meternos al temazcal, ¿verdad? Yo creo que seguir hablando, necesitamos debatir y además eso con la tranquilidad. Mira, una de las cosas que a mí, por ejemplo, lo de antirracismo me ha ayudado es la mirada o la vivencia del tiempo desde la cosmovisión maya. O sea, es una de las cosas que tenemos que cuestionar, cómo nos ha impuesto este sistema capitalista neoliberal el tiempo, que tiene que ser todo rápido, todo productivo, ¿verdad? La cosmovisión maya dice, un baktum son 6,000 años, tómate tu tiempo, ¿verdad? Entonces, tomémonos el tiempo para que poco a poco más vivamos esta vida con libertad, ¿verdad? Creo que el mismo sistema nos ha hecho que tengamos menos caricias, menos el roce, ¿verdad? Menos el abrazo, el apapacho, ¿verdad? Cabalmente no nos tomamos el tiempo de reconocernos, de vernos a los ojos y de poder decir, reconocernos en nuestras otredades, ¿verdad? Y buscando a nuestros pares para poder continuar el trabajo de llevar las ideas a las acciones, ¿verdad? Sí, también coincido contigo de que nos hace falta generar más empatía entre todas nosotras Y pues la pregunta es, ¿estamos, vamos a la marcha, nos vamos a ver las caras ahí con la convocatoria que están haciendo las compañeras de Odisea? ¿Ustedes de qué manera se suman para el Día de la Visibilidad Lésbica como tal? Bueno, yo creo que es... nosotras ya hemos hecho... Yo ahorita en este momento... he encontrado nuevamente el erotismo en las marchas. Me encanta ir a gritar, ir a, porque además como nos juntamos, ¿verdad? Entonces, así como vos decís, o sea, es momento de abrazarnos, de besarnos, de ¿cómo se llama? De vernos, ¿verdad? Porque en la cotidianidad a veces no nos vemos tanto, ¿verdad? Yo creo que sí, o sea, salir a la calle es como, digamos, el 28 de junio, ¿verdad? O sea, yo políticamente tengo posturas en donde yo debato el movimiento LGTB, pero a mí ese día, esa fiesta, yo me la voy y me la disfruto, porque son momentos en donde yo en el Parque Central de la Ciudad de Guatemala, yo puedo besar, puedo bailar con mi compañera, ¿verdad? Entonces, para mí ese día es un día de libertad, ¿verdad? Exacto. Y también es interesante ver, ¿verdad? Como de alguna forma la sociedad se toma el tiempo ahora de ir a ver la caminata, la marcha, el desfile del LGTBI, ¿verdad? Creo que a los inicios era como las miradas de asombro, pero también ha ido como abriéndose espacios, ¿verdad? Yo creo que ha sido interesante como ese proceso, pero sin embargo creo que falta mucho dentro de trabajarse como movimiento LGTBI, ¿verdad? Yo cuestiono mucho eso de llamarse movimiento LGTBI, o sea, creo que falta mucho diálogo, mucha reflexión para poder llegar ahí, que tampoco se está dando y como que tampoco hay mucho interés en que se dé, ¿verdad? Pero el espacio de las mujeres, o sea, las convocatorias de mujeres, sí estamos las mujeres ahí, sí estamos las lesbianas ahí. Entonces, creo que es de apostarle a esto, a estas fechas simbólicas, ¿verdad? Que también tienen una razón de ser, ¿verdad? Para que se han hecho en otros países, pero que también acá se pueden ir retomando, se pueden ir haciendo y podemos ir creando desde este espacio, ¿verdad? Bueno, nos vamos a otro tema y volvemos en un momento. Tema de dedicación, dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas, especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Soy yo, pasa en sí, nunca nadie te habló así, nunca aquí. Chatas, me cate, juguemos nuestro papel en nuestro tiempo. Artificio de rices y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, deje esa falsa vista. Tienes talento y pregunto, ¿hasta cuándo seremos esta poca cantidad en tarima? Maldita y machista sociedad que contamina. No hay racismo, hipomión, y nosotras de punto en el mismo escalón. No hay verdadera revolución sin mujeres, no flojeras como eres, imperfecta. Yo también como tú he hecho cosas mezquinas. Yo también como tú he felado por 2 pesos o nada en cualquier esquina. Yo también como tú he sido forzada y llevada a la brutal fornicación. Y aún seguimos siendo objeto de valorización. ¿Qué nos queda? Prostitución, seducción. Esto es solo una costumbre heredada para ayudar a nuestra gente económicamente. En este mundo tan material no somos nalgas y pechos solamente. Tenemos cerebro, mujer, siente, siente. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Guerreras ancestrales, pasa cruda echando pila. Supe que reales, pa' que tú inhales mía. Nos llaman carne madura, abre tus ojos sin lente, la vida constantemente dura. Machismo, idéntico sistema de esclavitud, interioriza. Tu cuerpo no es tu única virtud. Amazona del 21, cruda es y será tu desayuno, almuerzo y comida. No más opresión, mujeres unidas. Fuerza multimundial, sácanos el pie, varón, déjanos protagonizar. Criatura de la tierra, cordón umbilical. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Necesitamos mujeres en la vida pública, en la filosofía, en la política. Hemos estado en una larga siesta mítica creando seres reales. Y en el mundo han ido aumentando los males. ¿Será? ¿Será que tenemos que seguir amamantando, alimentando, aconsejando a quienes joden esta realidad? ¿O tenemos que tomar el mando de toda esta actividad? Tipo vanguardia, mujeristas marcando pautas, concretando manifiesto, acción más que palabras. Guerrera de ébano, llegó el momento, rompamos las cadenas. Guerrera de ébano, llegó el momento, rompamos de una vez y por siempre las cadenas que oprimen y silencian nuestras almas. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Remember, artificios, flojeras y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, charda, deja esa falsa vista. Bueno, ya volvemos. Estamos hablando con María José Rosales, ¿verdad?, del tema de la visibilidad lésbica y también ahondando en otras temáticas. Y quisiera, Majo, que también habláramos de... Normalmente platicamos, sí, de las lesbianas, pero nos centramos en un ámbito urbano, ¿verdad?, o en los ámbitos urbanos del país. Pero también hay lesbianas indígenas que se están posicionando desde donde son, desde donde están, desde cómo viven, que pues tú tienes bastante experiencia en ese término. Contanos un poco de cómo ves esa... Mira, yo lo que tengo es el relacionarme con ellas políticamente, ¿verdad? Y una de las cosas estar consciente de que las lesbianas no somos un poquito, que porque, digámoslo, a veces se relaciona en que modernidad, urbanidad, lesbianas. Ajá. Y eso no es así, ¿verdad? O sea, porque nosotros lo que nos hace heterosexuales es un régimen político. Entonces te lo ponen como la única opción. Entonces las que nos hemos atrevido a romper somos las anormales, las diferentes, las no sé qué. Y no se ve como que todas las personas podemos relacionarnos amorosamente con cualquier persona, ¿verdad? Esa es una. Entonces, por lo tanto, en las comunidades mayas, en las comunidades chincas y en las comunidades garífunas, como en las comunidades ladinas, en la ruralidad o en la urbanidad, hay una posibilidad de ser lesbianas, ¿verdad? Y lo que pasa es que en todos los ámbitos, ahí, digamos, claro que cruzas lo de la categoría raza y lo de la categoría clase, ¿verdad? Pero en todos los ámbitos es igual de rechazado, ¿verdad? Entonces, vos podés ser de clase alta, o sea, puedes vivir en la zona 10, como podés vivir en Livingston, en un área rural, es igual de rechazado, ¿verdad? Pero igual, es que rechazado no es solo que te digan, ay, no, vete, no. O sea, rechazado con violencia para volverte a meter, ¿verdad? Para que dejes de ser lesbiana, ¿verdad? Y que cumplas con el rol de mujeres, ¿verdad? Entonces, y tenemos experiencias, acabamos de decir, en Amatitlán, la experiencia de las compañeras de Jalapa, ¿verdad? Exacto. En donde, eso ocurrió hace como 3 años, en donde ellas empezaron a reunir y las asesinaron. Y que ahí contribuye la cultura, la religión y todo religión. Confabula ahí, ¿verdad? Sí. La religión es una base, ¿verdad? La religión es un régimen disciplinario en nuestra sexualidad, ¿verdad? Entonces, claro, la religión, yo no sé si se han dado cuenta las personas que nos oyen, de que se utiliza el término lesbiana para insultar, ¿verdad? O sea, cuando las mujeres están protestando, cuando las mujeres salen de sus casas y se van a organizarse, los maridos lo primero que dicen, ¡ay, te vas a convertir en lesbiana! ¿verdad? O sea, se usa como un término de insulto, ¿verdad? Es algo avergonzoso y es algo que te vuelve a que vos te quedes en el régimen heterosexual, ¿verdad? De hecho, convivimos en una sociedad donde el ser mujer es un insulto, ¿verdad? O sea, a mí esa cuestión de la activo, pasivo, incluso dentro del movimiento LGBTI, el ser mujer es algo violento, es algo insultativo para todas las que pertenecen. Entonces, sí, hace falta mucho cuestionamiento acerca, mucho espacio para reflexión, ¿verdad? En el área departamental he coincidido con amigas que han sufrido violaciones correctivas por el mismo machismo que existe en los departamentos, ¿verdad? Que se siente muchísimo más, ¿verdad? Es mucho más palpable porque no es una gran ciudad como la ciudad capital. Sin embargo, ahí los fundamentalismos religiosos, aparte las tradiciones, la moralidad en la que se manejan las mamás, incluso y los papás, son como muy cuestionantes. Las reprimen en las escuelas, los mismos compañeros, porque tampoco hay una educación integral, ¿verdad? No hay una educación, no hay nadie que diga, hay que respetar, porque existimos como sociedad desde nuestras diversidades sexuales, ¿verdad? Pero no se habla tampoco el tema, entonces no educamos, no se recibe esa información. Y si se recibe es una información tergiversada completamente, donde vulneran constantemente los derechos no solo de las mujeres, sino de las mujeres que también somos lesbianas. Yo creo que eso que acabas de poner de la violencia correctiva es que le tenemos que poner mucha atención, ¿verdad? Uh-huh. O sea, sucede, no es en otros lugares en donde está, aquí sucede, ¿verdad? Y también, mira, yo lo que creo que es importante es, en las ciudades grandes, como la ciudad de Guatemala, es que nosotras podemos pasar desapercibidas, y ahí hay una medida de seguridad. En los lugares como muy comunitarios, allí no puedes pasarte desapercibida. Entonces, cuando empiezas a tener actitudes extrañas, metiéndolas entre comillas, ¿verdad? Que entonces ya no vives, no te casas, vives con una amiga, y cosas así, la represión llega, ¿verdad? Uh-huh. Llega mucho más fácil que en la ciudad, porque vos en la ciudad tienes la posibilidad de, cuando te sacan de la familia o algo así, te mueves a otro lugar. Y como aquí somos tan, no somos colectivas, ¿verdad? O sea, la ciudad, una de las cosas que te pone en la urbanidad es que vos no le hables a tu vecino, porque si no haces redes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso pues ayuda un poco a ser más invisible, ¿verdad? Surge entonces el tema para una próxima ocasión. ¿Qué vamos a hacer entonces para poder empezar? O no sé si empezar, ¿verdad? Tampoco, porque hay que reconocer también que ya existe un trabajo, pero ¿qué podemos hacer entonces como agentes de cambio para poder empezar a decir, a ver, existe violencia correctiva hacia mujeres por nuestra orientación sexual? Aquí está, aquí hay datos, es lo que existe, hay denuncias. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera nos vamos a acuerpar también nosotras? Pues es que es bien complejo también, ¿verdad? Porque, es decir, a cómo se sostienen los colectivos autónomos es con nada, digamos, o sea, con la gana, con la convicción, ¿verdad? Con el ser. Y tener como todo este tipo de situaciones, de tener registros, contar con esto, es bien complejo. En sí, en Guatemala en general, no se cuentan con datos estadísticos de nada. Tenemos un censo desde el 2002. Es decir, en sí estamos luchando como contra varias situaciones, pero yo sí creo que el tema de la violencia sexual es algo que siempre sale a la luz alguna cosa, pero siempre sale algo peor después que lo tapa, ¿verdad? Es decir, está como en el pan diario de las mujeres y pues también, ¿verdad? Muy fuertemente hacia las mujeres lesbianas, pero es algo que no hemos, no sé si no hemos o posicionado en la mesa, ¿verdad? El estar hablando y darle como un fuerte impulso, ¿verdad? Para que se hable del tema, porque muchas mujeres seguramente lo están pasando, seguramente lo han pasado, pero igual es algo de vergüenza, ¿verdad? De culpabilidad, que te hace encerrarte, que te hace guardarte y que ahí se queda en el ámbito privado, ¿verdad? Yo creo que otra cosa que necesitamos posicionarnos es lo de los lesbicidios, ¿verdad? O sea, hay asesinatos por ser lesbianas, ¿verdad? Y eso, o sea, eso queda invisibilizado totalmente. Eso ni siquiera existe, ¿verdad? Para la sociedad en sí, ¿verdad? Es una mujer más asesinada, ¿verdad? Sí, de hecho, sí coincido contigo. Conocí hace poco a una compañera también lesbiana. Ella iba en su moto y por unas fotos que en redes sociales se dieron a conocer dentro de su comunidad, a raíz de un curso de comunicación que fueron tomados, entraron a su perfil personal y se dieron cuenta, pues, nada más se dieron cuenta, entre comillas, que estaba con una subcompañera a la cual por estigma de una vez la mencionaron como lesbiana. Al verla pasar por la moto, ella sufrió múltiples tiradas de piedras y le mancharon toda su motocicleta, le pincharon las llantas. Y ella me dice, ¿y a dónde voy a ir a denunciar, verdad? Entonces eso es algo que también debemos de platicar, que estamos ya por despedirnos entonces del segundo programa de Lesbianas al Aire, aquí con María José y con Karen. No sé, tus palabras, por favor, de despedida, Majo. Pues siempre es un gusto compartir con ustedes dos. Ya somos históricas, compañeras de vida. Y pues siempre es placentero hablar sobre nuestras experiencias, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Majo. Yo creo que es tan necesario, ¿verdad? El escuchar a otra y qué está haciendo como para que te haga reflexionar también tus prácticas, ¿verdad? Yo creo que estoy muy encantada de escucharte, ¿verdad? Yo creo que teníamos rato de no hacerlo, pero me encanta esta parte. Yo creo que nos dejas también varios temas que vamos a seguir abordando en estos programas, que también es un espacio gracias a la Radio Urbana, ¿verdad? Que pues estamos visibilizándonos en la radio también, entonces es ese esfuerzo que estamos haciendo Frida y yo desde acá para poder posicionar temas, para poder ir hablando y ahondando, ¿verdad? En diversas problemáticas. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos escucharon esta tarde. No se pierdan el programa del viernes entrante y pues feliz tarde y feliz noche. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía. Activa, patriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente.